tanto correr persiguiendo lo que ha de llegar. Cuesta creer cuando el miedo no te deja ver. Deja que salga en el canto que ha inundado tu alma. Levántate y camina, porque en cualquier esquina vas a encontrarte. Que todo se acaba colocando, aunque parezca que al puzzle le faltan piezas o que las instrucciones de montaje estaban equivocadas. Finalmente todo encaja, como se ensamblan las maderas, como se encuentran dos imanes. Cuando es la hora, todo llega. Buenas noches, liberando palabras. Creatividad, innovación, transformación. Idea y conducción, Arahati, quien les habla. Me asomo en FM Astral, en Capilla del Monte, en el 107.1. En el Valle de Punilla, 93.7. Y en www.fmastral.com.ar. para todo el planeta. Liberando Palabras es un espacio para el arte y la sanación. La vida mejora por el poder de la palabra. Buenas palabras son una oración poderosa. La palabra es creadora. Vas a encontrarte. Junio, festejamos las 300 emisiones acá en Me Asomo. Y como todos los lunes, desde hace un ratito, estamos acá con Arahati y estamos felices de estar con ella y que ella también pueda festejar con nosotros los 300 programas. Así que buenas noches, Arahati, bienvenida, como siempre, todos los lunes de 8:30 a 9:30 por FM Astral acá en Me Asomo. ¿Cómo están ustedes? La verdad que es casi un privilegio poder estar celebrando los 300 programas, ¿no? Coincidir con esto, a mí que me gustan tanto las fiestas. El privilegio es nuestro y vamos a repetir mucho. Que mañana, martes 11, vamos a estar en el bar Oishi, enfrente a la plaza, con vos, Arahati, y con todos los auspiciantes, los oyentes, los amigos y todas aquellas personas que quieren conocernos. Mañana en el bar Oishi, enfrente a la plaza, a partir de las 18 horas, para festejar, que siempre es bueno, ¿no? Y yo les llevo una sorpresa que espero que les guste, les voy a leer una poesía especial. Muy bien, muy bien. Sí. Bueno, me dijeron por ahí que estuviste liberando palabras por Villa Jardino, sí, ¿puede ser? Sí, estuvo buenísimo la charla, que era envejecimiento saludable, el futuro es hoy. Realmente me sentí muy cómoda con la gente que fue llegando, mujeres en general, siempre mujeres, siempre más mujeres que varones, pero bueno, estamos intentando atraerlos a estos temas que nos convocan, como es el proceso de envejecimiento, y fue un encuentro muy interactivo, había llevado propuestas para... porque el trabajo que hago tiene que ver también con el autoconocimiento. Entonces fue muy interesante. Hubo una de las participantes que me dejó un mensaje muy, muy hermoso donde me decía: me dejaste pensando muchas cosas. Y eso me pareció una cosa valiosísima y una síntesis de lo que es mi intención, dejar pensando a las personas. Bueno, como dijiste, mujeres, mujeres, siempre mujeres. Para mí las mujeres, el sexo fuerte. Así que te dejo en compañía de tu invitada. Una gran mujer. Buen programa. Sí, sí, sí, ya veo. Ya tenemos mucho para hablar acá. Buenas noches, Nerina. Buenas noches y felicitaciones por los años que están cumpliendo en este programa. Sí, los programas que están cumpliendo los y programas. Los años, claro, porque en 300 programas han sucedido el tiempo también de esto. Nerina, qué gusto, porque nosotras nos cruzamos acá en Capilla del Monte, en la casa de una amiga común, que creo que es alumna tuya también. También. Marina, ¿no? También, Marina Rinvenuto. Marina Rinvenuto. Amiga. Y además estás, le ofreciste la posibilidad también de participar en este encuentro, que me parece interesantísimo esto que se está produciendo, a Julia Gutiérrez Kusselman también, que va a dar el encuentro de biodanza. También. Bueno, es un encuentro que es su identidad es ser, serenidad, espíritu, relax, y es el primer encuentro nacional de yoga que se va a realizar aquí en Capilla del Monte. Uh-huh. Tenemos 14 clases de yoga clásicas y contemporáneas, como por ejemplo te nombro algunas, entre ellas tenemos Sadhana Kundalini, Hatha Yoga, Iyengar, para la tercera edad, para embarazadas, para niños, yoga deportivo, acroyoga, y también tenemos diferentes terapias complementarias, como por ejemplo lo que nombraste recién con Julia Gutiérrez Kusselman, que va a brindar la actividad de biodanza. Después tenemos espectáculos. Al otro Kusselman, Sebastián, que también va a hacer su trabajo de los vientos. La verdad que una familia grande y productiva y artística. Totalmente. Y sanadora. Muchísima trayectoria, con muchísima experiencia. Por eso los quería tener realmente, claro. Y los convoqué para este encuentro. Bueno, Alberto Kusselman y Marisa también van a estar. Exactamente. Ahora nos vas a ir contando especialmente sí, sí. Eso. Yo te quería preguntar a vos, porque ya sé que estuviste con este tema en esta misma radio, en otros programas, pero algo como un poquito más personal también. ¿Cuál es tu línea de yoga? Mi línea de yoga es integral. Tengo la parte integral que estudié en CESAIN, la asociación sucede, digamos, ellos dan todos los cursos y esta línea en el CENAR, en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo en Buenos Aires. Uh-huh. Y después también en esta misma asociación, bueno, estudié la parte deportiva del yoga. Ah, mira. Contorsión deportiva y danzada. Uh-huh. Así que tengo esas dos vertientes. Tal uh-huh. cual. Y el otro día que te oía en el programa de radio de Fernando, ¿es? ¿O el de la mañana? ¿Cómo se llama? José. José, el programa de José, que estuvo buenísimo también él con sus preguntas, pero vos comentabas, comenzaste de muy chica, porque tenías además una dificultad, dijéramos. Sí. ¿Qué? Contanos esto. Bueno, desde mis 2 años de edad tuve asma y a los 14 años hice un tratamiento con vacunas, en el cual no me dio resultado. Entonces, cuando volví otra vez al neumonólogo, tuvo este lado de más apertura y me recomendó que hiciera yoga, que iba a aprender a respirar y a dominar esos momentos en el que me agitaba. ¡Qué interesante! Gracias a ese neumonólogo. Porque hay médicos que son más abiertos, inteligentes, sí. Sensibles, buenísimos. Y más en esa época que hace 21 años atrás. Uh-huh. Ya pasó, claro. Tiempo. Sí, sí. Y bueno, y a mis 15 comencé y a los 17 años me curé totalmente del asma. Es así que después tuve ese impulso y esa corazonada de seguir preparándome, de estudiar y de compartir esta disciplina que me parece la disciplina más completa a nivel mundial. Porque no solamente trabaja a nivel físico, sino que desde las asanas y desde el contacto respiratorio consciente uno va entrando en diferentes aspectos del uh-huh. ser, como en la parte mental, emocional, y conectás con tu espíritu y con tu yoga esencia. Yoga quiere decir unión del mente y cuerpo. Mente, ¿no es cierto? Cuerpo, emociones y espíritu. Claro, son las cuatro sí. vibraciones, ¿no es cierto? Sí. Físico, emocional, mental, espiritual. Exactamente. Son los cuatro cuerpos, así es. Exactamente, así en armonía con la naturaleza. Sí, me gustó mucho eso de las palabras del ser que las estuve revisando. serenidad, me parece una palabra hermosísima, hermosísima, serenidad, sí. Poder estar un poquito más serenos, ¿no? Me imagino que en este momento no estás muy serena, porque alguna vez habías hecho un evento de esta categoría, porque sos vos la supervisora de todo, y además sos la que tiene que venir a la radio. ¿Cómo te sentís personalmente? Acá, mirá, todo puede ser dicho, ¿eh? Es un espacio de verdad. La verdad que, bueno, también transitando con todas estas, un montón de movimientos internos, muy feliz desde el hecho de ese momento, hace 2 meses y medio atrás, que tuve el impulso de festejar. No me digas que recién hace 2 meses. Hace 2 meses y medio que estamos gestando este encuentro. Impresionante, que las redes es que enorme. Se han creado, sí. Sí. Por eso somos, yo siento de que somos convocados y autoconvocados, uh-huh, en este encuentro. Uh-huh. Son 80 facilitadores en salud que vamos a brindar servicio en este encuentro, en este festejo del DIDI, del Día Internacional del Yoga, desde el jueves a las 8 de la mañana, que va a haber actividades, hasta el domingo a las 6:30 de la tarde. Son 4 días. Que bueno, como te decía, estoy transitando un momento, la verdad, de muchísimo movimiento interno, contenta porque también tengo el apoyo de todo Capilla del Monte, eso me sorprende muchísimo también, me da mucha gratitud, es esa la sensación que tengo, que corre por mis venas, gratitud total. Tenemos el apoyo, por ejemplo, de... Vamos a seguir con eso, ¿eh? Vamos bien. A seguir porque te tengo preparado un regalito bien. De una música, y además decirte que estaba observándote cuando estás hablando y me parece que esta gratitud tiene que ver con que estás logrando unir a muchísimos seres en Capilla del Monte. Nerina, de verdad te agradezco lo que estás haciendo, me parece una tarea muy interesante. Y a ver si te gusta el regalo que te he buscado musical. Muchísimas gracias. Patayena Maha. Patayena Maha. Qué bueno, qué lindo. Bueno, estábamos conversando acá mientras fuera de micrófono. Esta sensación de unión, esta sensación de equipo que has logrado también formar, ¿no? ¿Con quién? Gente muy conocida tuya que se sintió también apasionada con la creación de esto. Sí, les compartí esta idea y enseguida me dijeron, Neri, está buenísimo esta propuesta, te acompañamos, lo que necesites. Y bueno, y esos amigos tenemos desde el diseñador Cristian Mazzulli de Pucará, Sofía Zaffetti de Tanta Luz en la parte audiovisual, Majo Arce del Rincón de Siddhartha, ella es la encargada de la ecoferia y de todos los productores de la zona, que tenemos 85 productores hasta el momento, porque también tuvimos el préstamo de la carpa que tiene la Municipalidad de San Esteban, por lo tanto pudimos incluir más productores. Ajá. O sea que van a llegar a ser cerca de 100 productores de la zona. Buenísimo. Que tienen ese espacio para poder presentar lo que hacen, que lo que está bueno es eso, es un lugar, ¿no es cierto?, para ellos. Uh-huh. Y tenemos intención de seguir pulsando con este estilo de eventos todos los meses. ¿Todos los meses? Porque lo que había escuchado es que la municipalidad te ofreció y les ofreció a este gran equipo el año que viene volver a hacer el encuentro nacional, pero ¿van a hacer todos los meses algo? La intención es continuar con este evento grande, realizarlo todos los años. Ajá. El año que viene el segundo encuentro nacional de yoga, pero todos los meses queremos hacer ecoferias y que también poder incluir todo este tipo de terapias alternativas complementarias. Buenísimo, buenísimo, realmente. Bueno, hay otros temas que me parecen muy interesantes, que es cómo te han dicho que sí también, cómo te han abierto los espacios, por ejemplo, Samadhi, que es un café donde yo voy mucho, muy seguido, tengo muy buenos amigos en Samadhi, y van a estar ahí dándose las charlas. También. A ver, contanos un poco los horarios de las charlas. Sí, le mandamos un saludo a Sergio que nos está escuchando. Sí, eso espero, le dije que veníamos a hablar de él. Sí. Los horarios de las charlas también. ¿Empiezan el 20? Empiezan el día 20 a las 11 de la mañana. Tenemos la primera charla, El agua, las emociones que le dan vida al cuerpo y al alma, con Roberto Villamil. Ajá. Después, ese mismo día, jueves 20 de junio, 16 horas, tenemos Alimentar la Vida con María Elena Miura. ¿El 20? ¿Por qué no me sale acá? El día 20. Bueno, a ver, si vos lo decís, es después así. Después tenemos el viernes 21 de junio, 11 horas, Regresión a Vidas Pasadas, con Rebeca Kovacs. Todo eso en Samadhi. Todo esto en Samadhi. Y tenemos más charlas. Uh-huh. 16 horas del día viernes 21, también Alimentar la Vida para un Mundo en Paz con Lucía Copelo y Pablo Moscato de San Esteban, maestros de la alimentación natural. Qué lindo. Sábado 22 de junio, también en Samadhi, 11 horas, Terapia Vibracional del Té con Rosana de Bonis. Uh-huh. 16 horas de ese mismo día, Terapia Colónica y sus Beneficios con Gloria Benizaga. Domingo 23 de junio, 11 horas, Biodecodificación Cuántica con Gisela Heinze, muy interesante esa charla. Y la última charla es el domingo 23 de junio a las 16 horas, que tenemos Té, Cultura, Ceremonias y Meditación con Alejandra Recaborde, que es sommelier y blender de Santa Camelia. Y estas charlas para el cuerpo y el alma, el intercambio que va a haber es una consumición. Ajá. Ahí en el lugar, que bueno, Sergio nos lo presta, así que son muy interesantes para las personas que quieran participar de estas charlas, se tienen que anotar de forma presencial en la Secretaría de Turismo. Ah, esto es muy importante. No sabía, pero yo quiero ir a las charlas, pero no podés ir ahí así espontáneamente. Tenés que anotarte, claro, en la Secretaría de Turismo. Sí, perfecto. De forma presencial durante esos días. Uh-huh. Va a estar toda la información. Un rato antes. Claro, el día anterior, porque hay un cupo de 40 personas. Ah. Entonces, por eso es que se van. Perfecto. Está bueno así también, porque así todos lo disfrutan también. Claro, si no, exacto. En alguna se llena, en otra queda vacía, y etc. etcétera, sí, mejor. Exacto. Esto también, todo esto va a suceder en el predio Gabriel Suárez, ¿no es cierto? Sí, todo va a suceder en el predio Gabriel Suárez, donde tenemos un despliegue de dos carpas para la ecoferia, una carpa gigante con piso y calefaccionada y con escenario donde van a ser las actividades de yoga, las terapias complementarias y los espectáculos. Y después en el Salón Carducci vamos a dividir en boxes y van a hacer los masajes terapéuticos. Mm. Tenemos Zen Shiatsu, Tuina, masaje californiano y demás. Sí, son la escuché el otro día a esta Liliana Tepatiki. Sí, Liliana Tepatiki. Es como también la organizadora del tema de los masajes. De los masajes terapéuticos. Muy claro, también todo lo que ella comentaba. Esperaba que hoy a lo mejor pudiera venir. Se ve que están muy ocupadas dando masajes. Tal cual. Así está, que no está de viaje, venir. Liliana. Está de viaje, bueno. Y desde allí sigue escuchando, organizando y, claro, y demás. Claro. Sí, una genia. Qué bueno. Una genia. Se te ve tan feliz realmente. Además, sí. Vos también sos madre y esposa, creo, ¿no? Cumplís funciones. Seguramente tenés que llevar comida a tu casa. Te veo que acá en la radio has traído la bolsa con la verdura y las milanesas. Sí, tal cual, también. Qué allí bueno. Me están escuchando. Claro, la familia la te familia. Está apoyando. Uy, ¿cuántos muchísimo. Hijos tenés? Tengo una hija de 5 años. Ah, ¿una sola? Una sola. Y una pequeña. Es pequeña. Pero toma más tiempo todavía siendo pequeña. Mucho claro, más tiempo. Así que pero está feliz también. Te ve feliz también, y está feliz. Feliz. Y ella también va a participar. ¿Qué va a ser la pequeña? Tenemos el día, va a participar de una de las clases que tenemos el día jueves 20. Para niños. Claro. A las 11:30 horas, yoga infantil con Cecilia Lynch. Acá lo tengo, ahora esto sí que lo tengo bien. Hey. 11:30 a 12, porque mucho más tiempo no, claro, para yoga niños. Infantil. Y lo que veo también es que la contribución, que puede ser, es decir, están cobrando 50 pesos más contribución voluntaria. Claro. Esto es una re buena idea también, ¿eh? Dar sí. un valor, aunque sea mínimo, porque hoy 50 pesos es poco, por lo menos, sí. Y porque hay gente que ni siquiera tiene 50 pesos. Eso es muy triste lo que estamos viviendo hoy en nuestro país. Pero vamos a esperar que todos podamos colaborar y entonces puedan llegar esos 50 más una contribución voluntaria. Es una buena propuesta esto, sí, sí. Y solamente lo que estamos cobrando 50 pesos son las 14 líneas de yoga. Uh-huh. Todo lo demás es a contribución voluntaria. Ah. Y así como vos hablabas en este momento del país, también la economía que estamos pasando y que muchas personas quizás no tienen el dinero para participar, vamos a estar recibiendo alimentos no perecederos para dos entidades, para bien. La entidad de la Algarroba, de aquí de Capilla del Monte, y para la entidad Madrecita Tierra, que es un merendero de niños en nuestro pueblo vecino de San Esteban. Uh-huh. Y esto va a ser con entrega oficial el día domingo a las 12:30 del mediodía. Les vamos a entregar estos alimentos a las familias y a los representantes de estas bien. Dos entidades durante el evento. Muy bien, también, porque justamente este tema también de transparencia, de legitimidad, ya sí. que venimos de escuchar algunos temas, de legitimidad, de transparencia, me parece, Nerina, que sí. los que estamos en contacto con el crecimiento personal, la salud, la sanación, la creatividad, el arte, debemos tenerlo muy presente, ¿no es cierto? Muy visibilizar, transparencia, legitimidad. Entonces me encanta que la gente, por favor, escuche. Yo sé que vas a volver aquí al programa a hablar con Diego próximamente, la semana que viene. Y esto, por favor, márcalo mucho. Así todos llevamos alimentos no perecederos. Y el domingo, el que tenga alguna duda, ¿puede estar a qué hora? A las 12:30 del mediodía. 12:30 del mediodía. En la carpa gigante vamos a estar entregándole a las familias. Y exactamente, excelente. A los representantes de ambas entidades. Buenísimo, buenísimo. Bueno, vamos a escuchar otro tema musical que elegí, como siempre que propongo que bailen a esta hora de la noche un poquito, mientras están preparando la comida o haciendo lo que se les ocurra. Bailen, porque las endorfinas suben, la dopamina hace muy bien, los neurotransmisores se ponen sumamente felices. Así que les dejo este tema de Zeus, Je vais, la francesa que hace bailar a cualquiera. A ver, escuchemos. Je

Y estamos de vuelta aquí en Me Asomo, liberando palabras con Arahati por FM Astral. Vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte. Y bueno, Nerina, vos sabés que yo soy, entre otras cosas, artista performática. Y creo que he llegado a sentir lo que vos podés estar sintiendo en este momento, que cuando yo hacía mis espectáculos con varias personas, 20, 25, lo tuyo es mucho más fuerte realmente, pero tenía un sentimiento de que estaba caminando sobre el agua. No sé si eso a vos lo estás sintiendo cuando decís que parece que de arriba todo dice que sí, todo se armoniza, todo sucede. Es un poco milagroso y es un momento de una intensidad muy grande, una sensación muy, muy grande. Sí. Es una sensación muy, muy linda que yo siento que estamos todos asistidos. Exacto. Por algo superior. Y realmente siento a Dios adentro como ese apoyo incondicional, que es lo que está haciendo que me pueda mover, que pueda movilizar, que pueda estar presente. Y es eso lo que me está sucediendo, presente, constantemente presente, aquí y ahora. Hermoso, hermoso. Eso es lo que yo siento cuando hago estos espectáculos, porque todo fluye, todo parece que vos decís, esto que va a parecer imposible que lo imaginé, sucede. Sí. Y es esa sensación de caminar sobre el agua, ¿no? Sí. Yo creo que Jesús, cuando dijo eso, que caminó sobre el agua, estaba diciendo que tuvo ninguna duda. ¿No es un momento maravilloso? Totalmente. Después se te pasa, te aclaro. Sí. No te creas que te son va a durar momentos eternamente. Es que vengo a un ritmo que yo creo que después lo voy a extrañar. Cuando finalice el evento no voy a saber, bueno, qué hacer. Venía a recibir Reiki a mi consultorio. Sí. Antes y después. Sí. Te digo porque es así. Después viene el momento de la bajada, sí, porque esto es como haber recibido inyecciones de energía, sí, enormes, de amor, de la gente, del deseo, del compromiso y de que todo sale bien, y entonces hay otro momento después en el que hay que poder bajar, sí. Así que bueno, espero que estés acompañada en la bajada también de tus afectos. Claro que sí, esto es servicio a la humanidad y estamos todos igual, así como esa inyección de energía, todo mi equipo de trabajo está en igual. Tengo gente, amigas que van a venir de Buenos Aires, de Rosario y de Córdoba, sí, a asistir en, claro, este evento. Sí, sí, sí. Sin querer tener nada a cambio. Sí, sí, vienen, dijeron, a estar. Vienen a estar, a compartir. A estar, a compartir este momento con todos. Contanos más entonces, ¿qué es esto que va a pasar? ¿Que van a haber excursiones nocturnas? Va a haber excursiones nocturnas y diurnas. Vamos a tener 4 excursiones. A ver. La primera excursión es el viernes 21 de junio a Cuchi Corral, que va a ser con yoga y meditación. Se va a salir a las 19 horas y el regreso a las 22 horas en combi, ordenando la sintonía fina con cuencos tibetanos. Se invita a las personas a traer su propio cuenco tibetano para incorporarlo a la ronda de sonidos, que la facilitadora de salud es una maestra de los sonidos que se llama Silvia Prestes Ábalos, también es de nuestro pueblo vecino de San Esteban, y ella va a llevar su propio grupo de cuenqueros, y por eso invitamos a las personas que tengan cuenco tibetanos que lo puedan llevar. Y en este caso, ¿que hay que anotarse en algún lugar también? Sí, tanto para las excursiones, como para las charlas, como para los masajes y sacar los bonos de las clases. Las boleterías van a estar durante esos 4 días abiertas en diferentes horarios, que va a estar todo especificado en la Secretaría de Turismo de Capilla, perfecto, del Monte. Ahí en las oficinas, adelante. Entrás y preguntas. De dónde va a ser dónde va a ser el evento. Perfecto. Perfecto. Todo ahí. Después tenemos. Que hay muy buena gente ahora atendiendo en la Secretaría de Turismo. Realmente he estado yendo a preguntar y nunca los vi tan agradables como en esta etapa. Bueno, ellos también van a estar asistiendo y, bueno, y como te decía, mi grupo de trabajo de amigos van a estar en las boleterías también. También, buenísimo. y mi marido va a estar en la boletería de las excursiones, que también tengo el apoyo ahí de él. Qué bueno, qué bueno. Y después tenemos astroturismo, muy interesante, con John de las Estrellas. Les mando un saludo, que también iba a estar escuchando, un genio, la verdad. Este va a ser en la Reserva de Villa Cielo el sábado 22 de junio a las 19:30 horas. Te cuento, esa excursión es Cosmovisión a Cielo Abierto. Es un tipo de turismo orientado a satisfacer los intereses de astronomía. Y relaciona todo lo que son las estrellas, las constelaciones, con los incas, los mayas, diferentes civilizaciones orientales y occidentales. Es muy, muy interesante, para que no se lo pierdan. Qué bueno. Después tenemos Terrones el sábado 22 de junio. La salida es a las 14 horas y regreso 16:30. Y la actividad va a ser encuentro en el templo interno, compartiendo nuestra propia luz, con Alberto Gallo. También es muy interesante. Te cuento los precios luego, que también es muy accesible, porque, como te digo, hemos podido articular con la asociación de los las combis de aquí. Y bueno, y hemos podido tener precios para todos. Más para acomodados. Más acomodados, para que todos lo puedan realizar. Claro, claro. Quiere decir que ellos también están queriendo aportar. Totalmente. Y generar que esto se pueda hacer. Totalmente. Buenísimo, buenísimo. Buena voluntad. Sí. Y tenemos la caminata yógica hacia la base del Cerro Uritorco el domingo 23 de junio, 8:30 de la mañana, con yoga y meditación al pie del Cerro Uritorco, rodeados de la naturaleza, del río, de la fauna y flora autóctona, con aire oxigenante. Y los facilitadores son Verónica Monti y Néstor Horacio Robles. Van a hacer la caminata ese día por el Camino de las Higueritas, llegan a la base del cerro, hacen yoga, meditación, y luego las combis los van a ir a buscar. Para venir al encuentro, en el que a las 11 de la mañana va a haber, con Marcela Simonti, terapia de gong, el día domingo 23 de junio a las 11 de la mañana. Y sabés, Arahati, que también vamos a tener el templo Zen presente de Jobo Genji. Sí. Van a bajar los monjes del templo Zen el día domingo a las 8 de la mañana. Darán la meditación Zazen dentro de la carpa gigante calefaccionada. Eso, quería aclarar muchísimo, sí, que me encantó cuando lo dijiste el otro día en el programa de José, que aclarabas, y yo ya ahí sentía voy, porque estás calentita. Sí. Si no, la verdad que con estos fríos, que el clima se está portando maravillosamente bien y esperemos que así siga, pero estar meditando en un lugar calefaccionado, bueno, nosotros ya tenemos un poquito de confort en la vida, ¿no es cierto? Nos tal hace cual. Bien esto, así tal que cual. Buenísimo. Queremos buenísimo. Que toda la gente esté cómoda para claro. la práctica, y por eso también un dato importante para los participantes es que traigan su propio mat, su colchoneta, su zafu, un almohadón, su frazadita de abrigo, para la parte de la relajación y también para las excursiones, también tenerlo. Buenísimo. Igual vamos a tener algunas colchonetas, algunos mats ahí a contribución voluntaria, también se van a poder retirar también ahí en el evento. Tenemos, bueno, la ecoferia con creaciones propias elaboradas a conciencia y con amor. Después food trucks con comidas saludables. Vamos a tener 5 food trucks. Food trucks, eso no sé lo que es. Food trucks son como camioncitos. Ah, como los que hay en la plaza. Como los que hay en la plaza, se exactamente. ¿Qué va a ser de Anita uno? Claro. El Anita y... uno va a ser de Seguimos Chango, el otro de Tabac. Después tenemos una heladería de helados veganos, una crepería y una cafetería. Oh. Y van a abrir desde muy temprano, o sea que para las actividades que son a partir de las 8 de la mañana, la cafetería ya va a estar abierta a partir de las 7. Quien quieran tomarse ahí un tecito, algo caliente antes de entrar a la clase, también lo pueden hacer. ¿Cómo hiciste para pensar todo esto? ¿Qué fuiste escribiendo? No lo pensé. ¿Pero lo fuiste escribiendo? Sí. ¿Cómo fue sucediendo? Sí, no lo pensé, me vino así solo. Toda esa información de tener no solamente las clases de yoga, que dentro del marco del Día Internacional del Yoga, que era ese mi objetivo, el festejo, todos juntos de esta disciplina, sino que también dije, tengo que incluir todo lo que refiere a la salud, a lo holístico, uniendo el cuerpo, el ser, la alimentación, la salud física, mental, espiritual, está todo, la ecología. La ecología, porque también va a participar la parte de ecología de aquí de Capilla del Monte, de medio ambiente, va a haber un puesto informativo en el que van a tener los tres recipientes de reciclado y van a dar información a la gente de cómo reciclar la basura. Te felicito, pero sí, verdaderamente... Sí. También van a poner unos recipientes para las colillas de cigarrillo, porque tienen que estar todo unido. Si justamente buscamos la salud, bueno, también tiene que ver la salud. Excelente. Con poder reciclar lo que es los residuos y cuidado de la ecología mientras se pueda, ¿no? Nerina, ¿y estás dando clases ahora mismo también? Sí, estoy dando clases. ¿Sostenés tus horarios de clase? Sostengo los horarios. ¿Qué mujer los esta, no? Porque es así, jovencita, delgadita, y uno dice, pero bueno, impresionante. Siempre asistida, siempre confiando. Es eso lo que me mantiene así, lo que me mantiene viva. Qué presente. Linda. Se te ve hermosa, la verdad, ¿no? Se te ve muy bien. Confiando, abriendo el abanico a la abundancia de todo. Buenísimo. De todo lo mejor. Claro. ¿Hay algo más especialmente? Ya sé que queda siempre algo, pero vamos a ir terminando esta entrevista. No sé, ¿qué se te ocurre? Igualmente vas a volver acá a hablar el martes 18 a las 20:15, que te va a recibir Diego Ugalde y Dani Salvatore en Me Asomo, y seguirás hablando y compartiendo todo esto. Pero yo creo que yo ya lo he escuchado en capilla, la resonancia de todo esto. Hay muchísima gente que está sorprendida felizmente. Así que sentite muy, muy orgullosa de que estás. Y como yo siempre digo, en estas últimas etapas de mi vida, cada vez que un actor, yo soy actriz, también sabes eso, no sé si sabías. Sí, lo sé. Y en una etapa me costaba mucho disfrutar los logros, ¿no? Me costaba muchísimo. Y entonces ahora cada vez que alguien estrena o hace algo, yo solamente hablo del disfrute y le digo, ojalá lo puedas disfrutar. Y a vos te siento que lo estás disfrutando, allá de la tensión, lógicamente, y que significan preocupaciones, y estar súper atenta, que nada se te escape. Pero igual te voy a decir algo, en creatividad decimos que los errores no existen. Así que si algo se cae, no te preocupes, es lo correcto también. Gracias por tus palabras. No, al contrario, mientras tanto vamos a poner, antes de despedirnos, si el amor se cae, ¿se puede ir a él ahí con los Cafres, Dani? Porque es un poco eso, que si el amor se cae, nos tenemos que volver a levantar. Y si algo no nos sale exactamente como pensábamos, también, tomalo con mucho humor ese día, porque... Esos 4 días son días intensos. Cielo y está cerca este desierto, no hay amor en el diario de hoy. Y si perdiste la pasión en un remate de dolor, a destiempo va ese corazón. Si el amor se cae, todo alrededor se cae. Se cae, todo alrededor se cae. Siento un cambio adentro que se aproxima, aunque entiendo al que resigna, pero alcanzo al que camina. Tengo bronca, tengo tiempo, por eso canto, no creo el cuento. Resisten vidas, las siento mías, me inspira. Si el amor se cae, todo alrededor se cae. Si el amor se cae, todo alrededor se cae. Los palos, las balas, todo eso que me mata. Es la soledad, es el hambre en nuestra casa. La confusión es alimento de los dueños, que te matan si pensás y envenenan la verdad. Oh, oh, oh, oh. Bueno, Nerina, te pido que ya para ir cerrando nos ibas a comentar los agradecimientos que tenés para todo tu equipo. Sí, bueno, desde ya agradecer a todo el staff que nos están acompañando, a todo el equipo de trabajo, agradecer a la Secretaría de Turismo de aquí de Capilla del Monte, Córdoba Turismo, la Cámara de Turismo también, que tenemos una lista de 50 hospedajes que tienen descuentos del 15, del 10% para los participantes y grupos que vengan a participar del evento. A la Asociación de Comerciantes, agradecerles también porque tenemos cantidad de publicidades, avisos publicitarios que los comerciantes han colaborado. A los Transportistas Unidos y al grupo de mujeres que organizan el Encuentro Nacional de la Mujer en Capilla del Monte, en San Marcos Sierras todos los años, que ellas nos han prestado el piso de la carpa gigante. ¡Qué hermoso! Así que un agradecimiento enorme para ellos. Y bueno, y también en este evento es importante, lo que vamos a tener es recreación para niños y niñas. Sí, muy importante, porque lo necesitan, mientras sí. Los papás están disfrutando de alguna actividad, claro. Exactamente, vamos a tener en el escenario grande, ahí va a estar Ale Mayor con telas acrobáticas, y después tenemos un gazebo con las chicas de Pandora, que son unas genias, van a hacer pintura de mandalas, cuentos, malabares para los niños, así que bueno, muy felices. Y también por otro lado, las personas que vengan, que estén escuchando de otros lados, por ejemplo el matrimonio o una persona que venga con sus niños y quieran tomar tres actividades seguidas, bueno, tenemos a Quinquelem, que está ahí a la vuelta del predio, que también abonando con un 20% de descuento pueden quedarse ahí dos o tres horas los niños atendidos también por las docentes. Buenísimo. Muy a conciencia. Así que bueno, desde ya muchísimas gracias. Y cualquier cosa, cualquier información que la gente requiera puede llamarme a mí. El número de teléfono es 03548-1540-9723. Perfecto. Tenés WhatsApp igual. Tengo WhatsApp. Volví a decirlo con todo, como es más 549 sin el cero, creo. sin decilo, el cero, decilo así. Es 3548-1540-9723. Perfecto. Creo que el 15 puede no usarse. Sin el 15. Sin el 15. Decilo de nuevo, por favor. Lo digo de nuevo, es 3548-4097-23. ¿Lo pudieron anotar? Se lo vamos a decir de nuevo. Vengan, Nerina. Porque yo sé cómo es esto. La gente está cocinando, está haciendo otra cosa, hasta que llega el lápiz se le perdió. Vamos, de nuevo, vamos. Pueden comunicarse con Nerina, que aunque hace todo lo que hace, es capaz de contestarles. A ver, ¿cómo es entonces? 3548-4097-23. Nerina, muchísimas gracias por haber estado. Espero que te hayas sentido cómoda en acá en esta casa, en Astral. Y bueno, nos encantó recibirte. Vamos a estar ahí en varios de los eventos, varios de las actividades, vamos a estar ahí. Muchísimas gracias por el espacio, más que invitados. Así que bueno, gracias a todos. Quedamos así. Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar. Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa leve, es como un cantar. Y ya quieta mi herida, se olvida. El día que me quiera la rosa que engalana se vestirá de fiesta con su mejor color, y al viento las campanas dirán que ya eres mía, y locas la fontana nos contarán su amor. La noche que me quiera bajo el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa que verá que eres mi consuelo.